che mi refresca, brisa del campo che mi envenena. La tierra gira y me di cuenta que en cada vuelta con mi vida iría entera. El que en ti piensas, a tu planeta mi vida lleva. Estrellas, son tus ojos que...